de nuestro amigo Alberto Avellaneda, que cada semana nos regala con alguno de sus versos. En este caso el título, La Realidad. Es muy grato revivir los momentos vividos que tenemos dormidos y que pugnan por salir. Los hay de toda condición, bonitos y especiales, como concursos florales, y otros negros como el carbón. Desde mi tierna infancia soñaba con la libertad, confiando en la sociedad por pura ignorancia. Después de analizar el pasado con mucha ilusión, he llegado a la conclusión que estaba equivocado. A veces quisiera estar dormido y no enterarme de nada, para no ver tanta gente malvada como la que he conocido.